saludo para todos los choferes, pues. Para eso que todos tienen apodo, ¿no? Carelápiz, el perro, Bole Mugre, pijama, cepillo. No, no, no, no. Qué gran hijo de puta vida es la vida del chofer. Tiene uno que levantarse mucho antes de amanecer. Si tiene tiempo se baña o si no sale volado. Derecho para el terminal, de la noche todo untao. Así comienza el martirio de un chofer asalariado. Que mire que va caído, que pilas que está soplado. Y uno sin saber qué hacer, todito desesperado. En el camino le salen dos guardas y tres chepitos, la novia y dos o tres mozas por plata para los chiquitos. Hay que convertirse en mago para tirar los centavos. A la vuelta de la esquina lo está esperando el patrón, y uno que está descuadrado tiene que hacerse el huevón. Loco para arriba y para abajo, nomás boleando cajón. Por más que uno invente y ruegue, y por más que uno le explica, el patrón dice no importa, a ver la mía marica. Claro, como a esos malparios no les importa no la plata de ellos, y uno que lo lleve el hijo de puta, hombre. Eso así no lo aguanta ni el diablo, pues. Qué gran hijo de puta vida es la vida del chofer. Tiene uno que levantarse mucho antes de amanecer. Si tiene tiempo se baña o si no sale volado. Derecho para el terminal, de la noche todo untao. No, es que chofer que no tenga apodo no es chofer. Care lápiz, care tal, care palo, el pollo, la vaca, el perro, la rana. No, hermanos. Vos regato, la gallina, el caballo, ave María. Qué gran hijo de puta vida es la vida del chofer. Tiene uno que levantarse mucho antes de amanecer. Si tiene tiempo se baña. Si no sale volado, derecho para el terminal, de la noche todo untao. Hay que hacer los recorridos, aunque sea sin pasaje, que de buena por detrás dicen todos los venteros. Y otro huevón retacando, y de vuelta pues ligero. Uno parece un cajero, o acaso un dispensador. Plata para los lavadores, liga para el despachador. De bolear tanta cintura, ya no me aguanto el dolor. No sé cuántos partes debo, ya tengo el pase vencido. Meo con riñón prestado, ya tengo podrido el mío. Y de pensar en las deudas, lo mantengo bien caído. ¡Qué huevo, nada tan dura! Esto pa' mí es un calvario. No hay gasolina en el tanque, ni cuota pa'l pagadiario. Y esos hijos de puta como retacan, hermano. Y si uno no les paga diario, pues me gana mirar lo feo a uno. Y ni le prestan más plata esos malparidos. ¡Qué gran hijo de puta vida es la vida del chofer! Tiene uno que levantarse mucho antes de amanecer. Si tiene tiempo se baña o si no sale volado. Derecho para el terminal, de la noche todo untao. Nicolás Patiño, vos también tenés barriga, chofer, ya huevetas. El que entre la miel anda, se le pega todo, parce. Gran hijo de puta vida es la vida del chofer. Tiene uno que levantarse mucho antes de amanecer. Si tiene tiempo se baña o si no sale volado. Derecho para el terminal, de la noche todo untao. Sin cinco en el monedero, yo me voy a enloquecer. ¿Y cuándo será que le ajusto para el contado y la mujer? Pues si no le llevo plata no me lo daña a hueler. Y además si me lo diera, ¿con qué aliento me le mido? Llegando uno bien mamado, bien sudado y bien molido. Si acaso puede subirse, ahí se le queda dormido. Este trabajo es muy duro y muy mal remunerado. Termino uno casi ciego, barrigón, pulichupado. Y la mayoría de veces, ni siquiera pensionado. Todos los días almorzando, gaseoso y salchichón. Lleno de úlceras se muere, por pendejo y por huevón. Sigamos llevando el bulto malpario, ¿pa' que no estudiamos, pues? ¡Qué vida tan gran, hijo de puta, la del chofer! ¡Pumpa, pues, cacorro! ¡Qué gran, hijo de puta vida es la vida del chofer! Tiene antes de amanecer. Si tiene tiempo se baña, o si no sale volado, derecho pa' terminal, de la noche todo untao.